Vamos con un romanticoncito conocido. Para los enamorados presentes. Para todas las parejas. Vamos arriba, ¿eh? Susurrando al oído. Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Tú serás la que tanto buscaba y yo creía que existía. Y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubre que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya no sé. Perdóname. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería. Y tú me das la vida en un instante. Tú serás esa día más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya no sé. Abrázame. ¡Y las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¿Y cómo dice? Solo tú jamás podré tocar. Es imposible, ya lo sé. Que tan solo tú me das, me das la vida que yo siempre quise para la vida que mí. Yo siempre quise. Es imposible, ya lo sé. Perdóname por pensar solo en por ti, por pensar solo en mí, por pensar solo en por ti, por no darte más de lo que te por doy, por no darte más. Por amarte, simplemente no me pidas hacer lo que no puedo hacer. Si tú quieres, si puedes, olvídame. Tú serás el cielo que jamás podré tocar. Es imposible, ya no sé. Que tan solo tú me das la vida que yo siempre quise para mí. La vida que yo siempre quise. Es imposible, ya no sé. Perdóname.